pecho, hasta me escondas la cara. Cuando tú me conociste siempre estabas muy alegre. Ahora que estamos casados, solo falta que me pegues. Pero antes no eras así, me mirabas con ternura. Sonreía y me hacías feliz, me besabas con locura. Hoy para que des un beso, tengo que andarte rogando. Solo me está demostrando que ya me estás olvidando. Hay que darle en el tronco.